pasártelo bien. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenidos a Todo Baloncesto a través del 95.0 de la FM Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca en esta jornada, en este programa de baloncesto con las noticias de este lindo deporte a nivel local, nacional e internacional. En esta jornada, programa especial Todo Baloncesto, Oid Radio Talavera de la Reina y Comarca 95.0 de la FM para este día jueves 10 de octubre del 2019. Y para hablar de baloncesto, qué mejor que tener a nuestro colaborador, a nuestro buen amigo Fernando Rejón, que está en situ en los estudio de Oid Radio Talavera. ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenas. ¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estamos? Nosotros ya echándote de menos las últimas semanas, luego del periodo vacacional, porque fíjate que nuestros amigos César, Marco, Víctor, Óscar, te comentaba, nos preguntaba cuándo vuelve Rejón, cuándo volvéis a hablar de baloncesto. Y ese día ha llegado hoy jueves 10 de octubre, Fernando. Yo también lo he echado de menos, Juanma, y más habiendo tenido Mundial de por medio y eso es. Con muchas ganas de haber comentado muchas cosas y más después de la victoria de la selección. Y también hemos echado de menos, como no, a otro de los protagonistas de este programa especial de Todo Baloncesto. Te voy a conceder a ti el honor, Fernando, que saludes a Carlos Miguel, que también nos va a acompañar para hablar un poco de este lindo deporte. Hombre, pues qué iba a decir de Carlos, otro colaborador habitual y por la parte que me toca, pues muy feliz de que esté por aquí. Hola, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias por estar con nosotros. No, de nada, Juanma, un placer, como siempre, estar con vosotros. Desde luego. ¿Qué tal? ¿También tenías mono de radio? sí, me apetecía mucho y nada, y sobre todo por la oportunidad de hablar de lo que amamos, ¿no? Del deporte que nos gusta, del baloncesto, claro. Sí, bueno, aunque ya han quedado un poco lejano del Mundial, muy contento, me imagino. Bueno, el Mundial fue soberbio. Creo que batieron todas nuestras expectativas y nunca pensamos que esta selección podría ganar el Mundial y de la forma que lo ha hecho. Yo creo que a partir de la fase de grupos, España aplastó a todos sus rivales en juego combinativo y en estrategia, ¿no? Y eso hay que memorarlo y dar las gracias al seleccionador y a todos los componentes, ¿no? Que han hecho un esfuerzo y un sacrificio enorme. ¿Tú pensabas que podían ganar, sinceramente, o...? No, sinceramente, la selección no era la mejor que podíamos llevar en cuanto a nombre por jugadores. Yo pensaba que podíamos llegar a semifinales o en cuartos, si los cruces estaban bien, sobre todo con los nombres que llevaban las otras selecciones, ¿no? Había una poderosísima Serbia o Estados Unidos, Francia, que iban con todos sus mejores jugadores, pero España, ya os digo, a nivel competitivo ha estado de 10 y a nivel como equipo, pues de 12, la verdad. Han jugado genial todos y se han combinado todos muy bien, desde luego. Yo la verdad es que un poco me pasaba lo mismo. Yo cuando me preguntaba a la gente quién creía que podía ganar el Mundial, yo siempre daba favorita a Serbia o a Estados Unidos. Porque Estados Unidos, aunque no llevara a lo mejor a las superestrellas, siempre es un rival que tienes que contar con ello, ¿no? Y más viendo a España en la preparación, que para mí no estuvo, sobre todo algunos jugadores no estuvieron a un nivel que pueden estar en la preparación y no era muy optimista de cara al Mundial, pero... ¿Y Argentina, Fernando, Carlos, fue sorpresa para ustedes que haya llegado a la final? Totalmente. Carlos, ¿para ti? Sí, sí que ha sido una sorpresa, una grata sorpresa, en realidad, porque se premia el baloncesto colectivo, ¿no? El equipo, y Argentina jugó con un bloque muy, muy sólido, ¿sabes? Entonces, se nota que el baloncesto es un deporte de 5 o de los 12, de menos y poco, pero no se premian las individualidades, ¿no? Y bueno, por ejemplo, tenía a Serbia Bogdanovic de 30 puntos para arriba, pero mira, en cuarto de final cayeron, ¿sabes? Se ha premiado el juego colectivo y el juego bonito y vistoso, no individual. Totalmente de acuerdo, Carlos. Los equipos que han estado arriba han sido equipos, ya te digo, selección española, que, como bien dices, mucha gente decía que por nombres no o faltaban gente, pero claro, la selección siempre es así, la selección al final da igual quien vaya porque forman un bloque tan sólido que para mí es el éxito que tiene siempre la selección. ¿Y qué papel tiene Scariolo aquí, chavales? Pues mira, Cariolo venía, además, tiene un mérito enorme porque por el hambre que decimos, ¿no? Cariolo venía de ganar la NBA con Toronto Raptors, siendo asistente, y vienes de estar en lo más alto de profesionalmente hablando, ¿no? Y vienes con la selección y podrías relajarte, entre comillas, ¿no? Pero vino con una ambición y, por supuesto, siempre se llevan muy bien, los jugadores siempre se han llevado muy bien en la selección española. Hay un bloque muy, muy bueno, ¿no? Fuera de la cancha, pero claro, por mucho que te lleven fuera, si dentro no hay un director de orquesta que consiga unificar eso, no, al final no vas a ningún sitio. Y ese es el gran mérito que tiene Sergio Scariolo. Carlos, ¿para ti? Para mí la labor de Scariolo ha sido importantísima. En cuanto a las rotaciones, si te das cuenta, todos los cambios creo que estaban muy bien justificados. La selección, si te das cuenta, ha ido de menos a más. Eso también creo que es labor del entrenador. Y luego el rol que él ha asumido y cómo ha llevado a todo el banquillo y a toda la selección. Que no olvidemos que nosotros nos clasificamos para el Mundial gracias a casi otros 12 jugadores totalmente diferentes a los que fueron al Mundial. Los famosos jugadores de la ventana. FIBA. Entonces, todo eso hay que saber gestionarlo, gestión de egos y como bien decía, el anuncio de televisión que era una familia y al final se ha demostrado. En cuanto a lo táctico, yo los doy un sobresaliente, ya que en cada momento había jugadas diferentes, una buena selección de tiro y todos sabían, si os dais cuenta, sabían todo lo que tienen que hacer para ganar. Y eso, además, si añades a la calidad que tienen los jugadores, pues porque es una selección campeona, como hace. A mí una cosa que me gustó mucho de Scariolo fue cómo gestionó, o sea, él era consciente de la preparación, de que el equipo no le faltaba todavía mucho, que había algunos jugadores que no estaban a un nivel que había de esperar, ¿no? Para una cita como la Mundial, y cómo fue soltando poco a poco, iba como pegando rajadas, pero siempre con el tono justo y el límite justo, ¿no? Para motivarlos. No era una cuestión de crítica, sino de decir, pues nos falta defensa o este jugador no está bien. O sea, cómo ha ido gestionando esto muy bien y cómo ha ido motivando a los jugadores de una manera, para mí, excelente. Si os dais cuenta, premia mucho más el entrenador que lleva ya años con un equipo, tipo Pablo Laso en el Real Madrid, que lleva 7, 8, 9 temporadas, Scariolo en la selección, que lleva una década o incluso más años entrando en un equipo, se nota, ¿no?, que la mano del entrenador y cómo mantiene el buen nivel de los jugadores, ¿no? Eso hay que alabarlo, y para mí Scariolo ha hecho un grandísimo trabajo y es un gran aportador en cuanto a la victoria del Campeonato del Mundo de la selección española, ¿no? Pues mira, Juanma, ahora que estoy hablando con sí. Carlos del Mundial, uh-huh. Te voy a contar una anécdota. A ver. De Carlos, que bueno, se puede decir en antena, después del partido yo estaba ese día, por lo que sea, no me acuerdo si era por trabajo o por acumulación, estaba cansadísimo. Me acuerdo yo que vi el partido medio dormido y claro, imposible dormirse con un partido tan emocionante, ¿no? Pero terminó el partido y me fui automáticamente a echar la siesta. Y estaba tan cansado que estaba ahí medio, y de repente empiezo a oír gritos, empiezo a oír no sé cuánto, tal, los pitidos, tal. Digo, pero bueno, y claro, me levanté con todo el cabreo que cuando estás medio dormido, que estás que sí, que no, me asomo por la ventana y estaba Carlos en la fuente bañándose, celebrando el Mundial, con un grupito de gente. Y, genial, genial. Llamándole, por favor, me dejen dormir. Celebrarlo, pero un poco más bajito. Siento muchísimo, primo, el haberte despertado, pero la ocasión merecía totalmente la pena. Absolutamente. Daros cuenta que nosotros no sabemos lo difícil que es ganar un Mundial de baloncesto. Hasta la fecha habíamos ganado en 2006 y sufriendo, ya viste cómo sufrimos, y con un equipo lleno de estrellas. Esta vez creo que nos están mal acostumbrando ya a la selección española, ¿no? Y una pena, fuimos pocos en la fuente. Otro gallo hubiese cantado si hubiese ganado. Pues, pocos pero buenos, Carlos. Yo reconozco que estuve todo el rato diciendo bajo no bajo, bajo no bajo, bajo no bajo. Digo, pero si bajo me lío, digo, mejor no bajo. Pero sí que es una pena el asomarte a la ventana. Os recuerdo, por ejemplo, cuando gané el Mundial España, eso estaba, pero vamos, yo no sé cuánta, yo estaba medio Talavera ahí, hasta arriba, yo el primero, que me alegró un montón cuando gané la selección española de fútbol. Pero claro, ves eso y ves la diferencia que hay con ahora que ha ganado el Mundial España. No sé si acostumbrarse o no, pero la verdad es que hay una diferencia abismal. En Talavera y a nivel nacional hay mucho aficionado al baloncesto, pero quizás no sea la misma intensidad con lo que lo vivan que el fútbol, claro, es algo normal. Nosotros, bueno, pues siempre fieles, como suelen decir, y siempre a tope con nuestra selección de baloncesto. Y pues si se gana el Mundial, pues hay que ir a celebrarlo. Y allí estuvimos en la fuente y todos los coches que pasaban pitaban y un momento de alegría que, aunque fuimos pocos, pues para recordarlo para toda la vida, desde luego. Pues nada, te perdono. Bueno, ahí estaba el comentario y la opinión también, que es muy importante, independiente de que sea un mundial, noticia nacional e internacional, de quienes están vinculados a este lindo deporte que es el baloncesto en Talavera Reina y Comarca, en este programa especial de Todo Baloncesto a través del 95.0 FM Oid Radio Talavera Reina y Comarca. Vamos a analizar otras noticias, Carlos. La primera autonómica levanta el telón este fin de semana con el Club de Baloncesto Talavera Básquet como uno de sus participantes. ¿Cómo afrontáis esta nueva temporada en la primera autonómica, Carlos? Pues con mucha ilusión, con mucho trabajo. Llevamos desde el 26 de agosto en la pretemporada. Estamos a un buen nivel físico. Somos 15, 16 jugadores entrenando. Tenemos un buen equipo, con gente muy joven, caras nuevas. Y bueno, pues a intentar darlo todo y vamos a intentar conseguir el objetivo máximo, que es el ascenso a Primera Nacional, desde luego. Eso te iba a preguntar, Carlos. ¿Ha habido mucha renovación, más o menos mantenéis bloque? Bueno, pues han subido dos juniors que forman parte del equipo y bueno, no ha habido una gran renovación. Seguimos como veteranos, pues Javi Pastor y yo y alguno más. Simplemente la baja de Dani Salamanca, que por motivos laborales de momento no puede participar en el equipo. Y bueno, pues seguimos con todo el bloque joven, hablo de joven de 20, 21 años que mantiene el club, desde luego. Tenemos 7 jugadores por debajo de los 22 años y ahí estamos, aprendiendo cada día, a sumar un poquito más, a entrenar duro y a llevar a Talavera por toda la ciudad más. ¿Y quién es el primer rival, Carlos? Jugamos el domingo a las 6 de la tarde en Burguillos, al lado de un pueblo al lado de Toledo. ¿Y qué nos podrías comentar del Burguillos? ¿Qué conocéis de ese equipo? Pues Burguillos son casi todos jugadores de Primera Autonómica y Nacional del CEI, de Toledo. Son gente también muy joven, hablo 25 o 24 años, con un ritmo bastante bastante elevado, bastante alto, presionan bastante, la línea de pase, nunca te dejan tirar cómodo. Como nota, ganamos de un punto el año pasado allí, en un tiro en extremis en el último segundo. Son gente muy rápida, muy muy veloz, que corren muy rápido la pista y bueno, vamos a tener que usar todo nuestro arsenal para darnos la victoria, desde luego. O sea que es un gran partido para la primera toma de contacto, o sea, directamente vais a poder ver al nivel que estáis, ¿no?, al empezar. Exacto. Nosotros estuvimos, por ejemplo, el sábado pasado en Illesca, en Isla Sagra, jugando un partido amistoso. Contra un equipo muy parecido que nos vamos a encontrar. Por cierto, estuvo, me dio recuerdos para ti, Fernando Esto García. Ay, qué bueno. El jugador de ACB en Real Madrid, ¿vale?, que juega en Primera Autonómica en Illesca. Grandísimo jugador. Ya dos años no perdonan, tendría unos 43, 44 años, pero mantiene la calidad que le llevó a jugar con el Real Madrid ACB. O sea que eso no lo dice cualquiera, desde luego. Y bueno, pues nosotros nos dio bastante bien. Nos presionaban también como creemos que nos va a hacer Burguillos. Y bueno, pues nos cogimos la victoria para Talavera por unos 12 o 14 puntos. Y bueno, fue una última toma de contacto antes de empezar la liga que nos vino bastante bien, desde luego. Y luego, este año pues vuelve el formato, ¿no?, de que ya tenías el año pasado, ¿no?, de división de dos grupos. Exacto, sí. Es un formato muchísimo más cómodo. Más cómodo, pues somos 20 equipos los que hay. Y hay dos grupos de 10, primero el grupo más de Toledo y la zona este de Ciudad Real, y luego el grupo segundo, pues hacia la norte de Ciudad Real, Albacete, Cuenca, donde no le tenemos que hacer tantos viajes largos, ¿no? Tenemos este año, pues, por ejemplo, CEI, el Polígono de Toledo, Burguillos, Covisa, que ha ascendido. Tenemos primero partidos en la zona de Toledo y Tarancón y demás, y luego esperamos meternos en el grupo de arriba, como el año pasado. y jugar los cruces contra los equipos de Albacete. Carlos, pero siempre para una buena competición, para dejar bien puesto el nombre como todos los años y toda temporada del Club de Baloncesto Talavera Vázquez, es muy importante el aporte de la empresa privada, de vuestros patrocinadores, que permiten precisamente mantener vivo el baloncesto en nuestra ciudad y, por supuesto, vivo este proyecto, entre otros Agua Valtorre, con quienes habéis renovado esa colaboración, que es muy importante, por nombrar a uno de vuestros colaboradores. Sí, el otro día estuvimos en Belviz con su gerente, con Gregorio, y bueno, pues desde aquí, gracias por darme esta oportunidad, pues agradecerle la labor fundamental que hacen, ¿no? Igual que Valtorre, por ejemplo, nos hemos hecho reconocimientos médicos y colabora con el club la clínica de Doctor Cabañas, por ejemplo, es un amigo bueno mío y bueno, pues toda la ayuda que nos puedan favorecer nos viene genial. Date cuenta que este año somos más personas en el club, más chavales, más niñas. Nos faltan horas de pabellón. Tenemos que ir, por ejemplo, también agradecer al Colegio Bios Especial, que nos deja algunas horas de pabellón. Cogemos también horas de José de Centros Argentinas, porque esto no para. Es una buena noticia y una alegría para todos que cada día tenemos más niños, hay más gente que quiere practicar el baloncesto y nosotros, pues, encantados. Hemos aumentado la plantilla de entrenadores. ¿Qué más decirte? Pues estamos contentísimos. Las horas de la escuela, hay un montón de niños y niñas allí jugando al baloncesto, con 6 canastas, 8 canastas, e incluso se nos quedan cortas, ¿sabes? Así que esto para nosotros es un motivo de orgullo. El club está más fuerte que nunca, está todo muy, muy sano, todos somos una familia enorme y estamos todos encantados con que los chavales y las niñas participen y jueguen al baloncesto. Esto, Carlos, lo hemos dicho alguna vez en el programa y es una obviedad, pero qué bueno es cuando un entrenador se puede dedicar a entrenar y los jugadores se pueden dedicar a jugar, ¿no? Y sí, sin preocuparse de nada más, o sea, simplemente de entrenar y de jugar. Yo ya sabes que he estado un par de años ayudando en la faceta de entrenador también y es muy difícil gestionar esos momentos, eso, date cuenta que tú sales a jugar, das el 100%, tus pulsaciones están al máximo y luego en un tiempo muerto tienes que dar la explicación, dar la charla, en vídeo a los entrenadores que puedan hacer esto bien, ¿no? De la forma lo más profesional posible y tal, ¿no? Pero yo, gracias a Dios, ahora solamente me dedico en el equipo senior a jugar y a hacer caso a las instrucciones del entrenador y es muchísimo más cómodo que hacer las dos cosas a la vez, claro. Claro. Y esto ya, mira, Juanma, si quieres abrimos el sí, claro, famoso minuto cívico. Por supuesto, adelante. Vale, es que esto viene a relación en cuando se habla de los presupuestos de los equipos, tanto a nivel profesional como no tan profesionales, ¿no? Siempre se tiende a ver simplemente los fichajes, ¿no? que se realicen. Pues el Real Madrid o el Barcelona tienen tanto dinero, entonces fichan a los mejores. Eso es un punto muy importante, pero luego a la hora de presupuestos también está todo el tema del club, que es lo que digo yo, la obviedad que digo, ¿no? Cuando la diferencia que tiene un jugador de jugar un equipo en otro, ¿no? Cuando en un equipo tienes absolutamente todo cubierto, tienes médico, vuelvo a repetir, esto a lo mejor en primeras categorías, pues a lo mejor todos los equipos, ¿no?, pueden disponer de ello, ¿no? Pero cuando ya bajas un poco de categorías, el poder disponer de un fisio permanente con el equipo, tanto en entrenamientos como en partidos, el tener un centro médico donde puedas ir siempre a tratarte, donde tengas, que no te falte en los entrenamientos agua, no te falte nada, pues aunque quede claro en otras categorías, en las inferiores no queda tan claro. Por eso digo que los presupuestos son tan importantes para que el jugador no se preocupe absolutamente nada, solamente de entender los sistemas, de jugar bien y de estar a tope, ¿no? A propósito de lo que comenta Fernando, Carlos, te quería preguntar si a través de vuestro presidente Javi Pastor y de vuestro gerente técnico Fernando Miguel, si habéis tenido ya un contacto en este verano precisamente con las nuevas autoridades del deporte aquí en Talavera, con Sergio Gutiérrez que ha estado en muchas ocasiones en nuestro programa durante este verano. ¿Habéis ya tenido aquellas reuniones para solicitar esos aportes y esa ayuda necesaria? Sí, nos reunimos con Sergio, además estuve in situ en la reunión, muy amable, muy muy consciente de los problemas o nuestras necesidades que tenemos a la hora de infraestructuras y de economía, de presupuesto. Nos ha tendido siempre la mano, siempre se ha mostrado cordial. Hice un pequeño inciso por las famosas goteras que hay en el Puerto de Cuartos. Eso, Juanma, sí, es el único problema que tiene el club serio, digamos, en cuanto a infraestructura. Sin duda. Ya que el día que llueve no se puede jugar, ¿sabes? y si además te puedes estorbar en los entrenamientos, te puedes lesionar, te puedes goteras, por las goteras, incluso puede coincidir como año pasado en un torneo tan importante a nivel Castilla-La Mancha, que vinieron, fue el torneo de la Copa Senior de las chicas, que coincidió que vinieron cuatro equipos de fuera y el presidente de la federación, y ve un pabellón tan bien preparado para jugar baloncesto, pero en cuanto llueve, pues se forman las dichosas goteras, por ejemplo, ¿sabes? Entonces, esto es un problema que nos gustaría que, por fin, algún gobierno de la ciudad se hiciese cargo de alguna manera para que nosotros no sufriésemos ese deterioro de las pistas, ¿no? Porque ya sabes tú que a waterpolo se podría jugar, pero al baloncesto, obviamente, con goteras no se puede jugar. Sí, que no se inviertan cubos, ¿no?, para recoger las goteras, ¿no?, sí. y se inviertan a lo mejor... Yo entiendo que es un pabellón antiguo, es un pabellón que tiene sus años, pero se ha pedido el presupuesto para cambiar la cubierta, es un presupuesto muy elevado, yo entiendo que es un esfuerzo muy grande del ayuntamiento y ahora mismo a lo mejor no se puede llevar a cabo, pero sí una labor de mantenimiento, que es lo que yo le pedí a Sergio, es una labor de limpieza y de desatascar los conductos de arriba para que el día que llueva fuerte no se formen balsas, que es lo que hace que al final haya goteras. En definitiva, ese es el reclamo que están haciendo nuestros deportistas, nuestros clubes, Carlos y Fernando, del mantenimiento, porque al final ha habido un descuido y las cosas como son, ha habido un descuido en los últimos años, lamentablemente, de nuestras instalaciones deportivas, y los más perjudicados son los usuarios, los deportistas de Talavera, Reina y Comarca. Por ejemplo, recuerdo, porque nos comentaba hace un par de semanas atrás, la solicitud que también hizo Frutos Muñoz, que es el presidente del Club de Tenis Talavera, y era solamente ver la posibilidad de tener una carpeta para poder cubrir cuando llueve las pistas. Porque al final, algo que pareciera tan sencillo, en los últimos años siempre ha estado ausente para el mantenimiento de estas instalaciones deportivas. Me refiero a las pistas de tenis que están ahí a un costado del Municipal El Prado. Entonces, pareciera que son cosas tan sencillas, pero acá hay un tema de gestión, de voluntad, y es lo que menos hemos tenido, desde mi punto de vista, lamentablemente, en los últimos años. Yo veo una buena actitud por parte de Sergio y de la gente que ahora mismo está colaborando y trabajando con él en temas del deporte aquí en nuestra ciudad, y es de esperar que entre todos podamos colaborar y que se puedan solucionar esos problemas y esas situaciones que han sido recurrentes, lamentablemente, en los últimos años. Nosotros, Juanma, disculpa, Fernando, han pasado ya 4 o 5 gobiernos y seguimos con las goteras. Eso es justo lo que iba a hacer, porque yo, partí una lanza, ¿no?, a favor del ayuntamiento. Tiene que ser súper complicado el manejar presupuestos, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, cuando hemos jugado en el pabellón, tú lo único que ves son las goteras. Para ti es una cosa única. Sí, pero perdona, Fernando, que haga un inciso, Carlos. Sí, es un tema de presupuesto, pero yo, en cierta medida, muchas veces veía desidia. Entonces, ya cuando caes la desidia y no quieres gestionar, porque al final, claro, es muy fácil decir, como las respuestas que me entregaban los concejales del deporte en nuestra ciudad en su momento determinado, Juanma, es que no tenemos dinero. Sí, no tendrás dinero, pero podrás gestionar alguna ayuda para el club, como para conseguir esos mismos materiales, para arreglar el techo o traer la carpeta para las pistas de tenis. Tú podrás gestionar como el ayuntamiento y podrás conseguir un precio quizás que más accesible, pero a mí no me vale que me digan no hay dinero. No, a eso me refiero. Es un tema de gestión, ¿no? Eso no refiero, para el club de baloncesto a lo mejor es prioridad número uno o número dos o número tres, pero claro, ellos a la hora de hacer presupuesto tendrán a lo mejor 75.000 cosas por delante, ¿no? Pero sí que es verdad que no es una cuestión de un año, como bien dice Carlos, no es una cuestión de un año, un gobierno o dos años, es que lleva años, yo recuerdo de jugar en el Puerta Cuarto, lleva años, entonces no me creo, o sea, yo puedo entender que hay muchísimas prioridades y cosas mucho más importantes, ¿no?, en la ciudad que cubrir un pabellón, pero recordemos también que ese pabellón no solamente se utiliza para el Club de Baloncesto Talavera, es que también lo utilizan niños que van en los colegios por la mañana. Sí, pero vienen, por ejemplo, a las ferias de Talavera, con todo el respeto para la gente que gusta de las ferias de Talavera, viene a pinchar un tío 45 minutos y se lleva 70.000 euros. Claro. Entonces, al final, ¿es un tema de gestión o no es un tema de gestión? Es un tema de gestión. Por eso digo que es un tema de presupuesto, es un tema que es complicado. No vamos a decir que es fácil porque, oye, pues no, ya te digo, que quiero que se entienda es eso, que para nosotros a lo mejor es una prioridad, que para ellos no es tan prioridad, pero que no me creo que lleve tantos años sin que haya estado un poquito prioritario. Vamos, Carlos, Carlos. Dentro de un año podemos venir aquí y contar si se ha arreglado o no se ha arreglado. Simplemente el tiempo dirá si Sergio pone de su mano o el ayuntamiento pone de su mano para arreglar la gotera. O simplemente, yo lo que os he dicho, que hace en meses la gente no pasa por allí a mantenerlo. no sube alguien arriba y lo limpia de balones, porque se juegan balones con el colegio al lado, de hojas secas y demás, que obstruyen los sectores. Y ahí no estamos hablando de dinero, estamos hablando de un trabajo, exacto, que se puede realizar perfectamente. Y comentaron, no, es que es una empresa especializada que tiene que subir. Y hombre, pues una empresa especializada cada 6 meses, cada año, que suba ahí, no te supondrá un dineral para mantener una instalación deportiva tan grande en condiciones. Ah, un inciso voy a hacer. Se rompió el lunes o el martes la caldera del pabellón y no había agua caliente. Pues ayer se arregló. Simplemente quiero decir con esto que en un día se han puesto de acuerdo y la caldera se ha arreglado, ¿vale? Sin embargo, el año pasado se rompió un foco, una luz, ¿vale? Y se tardó 3 o 4 meses en arreglarse. Te das cuenta que por la noche un foco central de la pista hace muchísima oscuridad. Muchísima. Se nota. Se nota muchísimo, ¿sabes? Quiero decir con esto que, de momento, este ayuntamiento sí que ha respondido hasta ahora, ¿eh? Puedo decir, por ejemplo, con la caldera. No tenemos, no podemos luchar con agua fría ahora mismo, pues se ha arreglado en un día. Veremos a ver si se funde alguna bombilla, algún foco, a ver lo que tardan en solucionarlo, ¿sabes? Pero ya os quiero decir la diferencia, se tardó 4 o 5 meses en solucionar la bombilla del foco y en un día ahora han venido y han solucionado la calidad. Entonces vamos a confiar en ellos y bueno, a ver si estas cosas pues nos mejoran un poco lo que es la actividad en el polideportivo, ¿no? Totalmente. Además, a los que nos dedicamos al deporte o nos hemos dedicado al deporte en Talavera, nos da absolutamente lo mismo las siglas políticas, ¿no?, que allá en el ayuntamiento. Da igual. Nos da absolutamente lo mismo. Lo que queremos es lo que dice Carlos, que me arregle la caldera, que me arregle el foco, y jamás vamos a entrar en esos temas, ¿no?, de quién esté en el ayuntamiento. Yo creo, yo siempre, sinceramente, yo pienso que todos quieren lo mejor para todos los ayuntamientos que ha habido, quieren lo mejor, evidentemente. No va a decir, esto tienen goteras, pues que les den, ¿no? Claro. ¿No? Yo estoy convencido de que ellos quieren tener lo mejor. Pero es un beneficio para todo. Al final es un tema de prioridades y de voluntad, ya está. Así que simplemente eso. Yo estoy en esta opinión con Juanma, ¿eh?, que a veces es decirle. O sea, a veces es, sí, no tener una pequeña autoridad, decirle, oiga, usted que trabaja para el ayuntamiento, debe de ir tal día, póngase los arneses que tenga que ponerse, súbase al pabellón, al tejado y mantenga aquello limpio. No hace falta ni que hagan obras ni que nada. Y que usted los balones que hay allí, que obstruyen el sumidero, y que usted las hojas que hay allí, y va usted con sus compañeros un día, cada 6 meses, y lo mantiene usted en condiciones, ¿sabes? Y creo que efectivamente pues esa labor no se hace. Y yo creo que es una labor tan sencilla, y no entra ya Fernando en temas de presupuesto ni dinero. Es una cosa que se debe hacer para mantener en orden este pabellón. Otras cosas habrá que hacer en otros pabellones, pero en esta, en este momento, es simplemente eso, subir y mantener, hacer un mantenimiento de lo que es la cúpula y la estructura, ¿no? Simplemente eso. Hacemos un llamamiento, ¿no? Si alguna empresa está escuchando este programa, le da penilla, ¿no?, que y se quiere acercar, ¿no?, a hacer eso. Yo no creo que sea tan caro, el mantenimiento, ¿eh? No. Otra cosa es cambiar la estructura. Creo que hasta el presupuesto son cientos de miles de euros. Obviamente cambiar un texto en un polideportivo es muy caro, y más de un polideportivo tan antiguo. Pero mantenerlo adecuado y mantenerlo limpio no creo que sea un coste tan elevado. Siempre las comparaciones son odiosas, se dice, pero ¿sabes tú cómo funcionaba el tema de mantenimiento, por ejemplo, en Alicante por parte del ayuntamiento y del equivalente a lo que tuvimos nosotros en su momento aquí en Talavera, el IMD, Instituto Municipal de Deporte, a través de un canje publicitario? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si tú tenías problemas con las canaletas, se contactaba con una empresa de las canaletas de Alicante o su alrededor para que solucionara el problema en el polideportivo, y a cambio de eso, en vez de pagar dinero, porque a lo mejor no te alcanzaba, o tú pagabas 50% en dinero como club deportivo, como asociación o federación deportiva, y por contrapartida, como beneficio, se te daba un banner en la página web del club deportivo, de la federación, asociación, de lo que quiera hacer del deporte en cuestión, o si no, también se regalaba, porque al final se regalaba, ¿no? Era un canje, como se dice, un canje publicitario, pues un cartel para que lo pusieras precisamente en el polideportivo y así tú hicieras promoción a tu empresa. Entonces, por eso digo que es un tema de gestión, si no todo va en el dinero. Yo me ponía malo cuando me decían, es que no tenemos dinero. No, si yo sé que no hay dinero, pero algo podrás gestionar a lo mejor que ese equipo de chavales de cualquier disciplina deportiva que tiene que coger un autobús con la gasolina, con el gasto, lo podrás gestionar tú como autoridad, si se quiere, ¿no?, buscando algún beneficio por contrapartida para ti y para mí, como quien dice, y podrás gestionar quizás, yo qué sé, una rebaja de 30 euros, de 20 euros, algo se puede hacer, pero es tema de gestión nada más, no solamente de dinero. Claro, lo único que me imagino que no será tan fácil en el sentido de luego qué empresa lo hace, a quién contrata, digamos, entre comillas, ¿no?, el ayuntamiento. Luego Me imagino que al final tendrá que haber subasta, vamos, o tendrá que haber un concurso, o algo para ver quién lo hacen. Y bueno, pero son estas personas las que se han presentado a las elecciones para representarnos, entonces ellos tienen que saber cómo gestionarlo y cómo hacerlo. Claro. Pero por eso digo que no fácil no es, y nadie les va a decir que sea fácil, pero al final es que es cuestión de voluntad, es simplemente voluntad. En teoría son ellos quienes deben hacerlo y quien tienen la potestad, claro, para ello. Nosotros simplemente pagamos los impuestos. Ahí está, eso es. Y pagamos las tasas. Claro, por eso digo. Recuerda que los pabellones pues no son gratis, obviamente. No digo que sí, pero sean. Aunque es una cosa, es una infraestructura que está hecho con nuestro dinero, con el dinero de todos los contribuyentes, ¿no? Pero qué menos que mantenerlo para que yo pueda hacer ese deporte. Y aunque sí, vale, tengo que pagar la hora con luz, tengo que pagar la hora sin luz, ¿vale? Pero yo tengo que hacer deporte seguro. Yo no puedo, cuando llueve, encontrarme charcos allí. Y si no está localizado, pues me pego un rebalón y me rompo a tibia, ¿sabes? Que eso puede pasar perfectamente, Fernando. Si al final es eso, Fernando y Carlos, al final es eso, es política. Y la política tiene que tener gestión. Si no hay gestión en política, en el ámbito que sea, cultural, deportivo, yo qué sé, vamos mal. Entonces, al final, en definitiva, insisto en el concepto, no solamente es dinero, también es un tema de gestión, de poder gestionar esos contactos y de poder solucionar y apoyar a los deportistas y a los diferentes clubes que están en nuestra ciudad. ¿Algo más que queráis comentar del ámbito deportivo local para pasar a nacional e internacional, Carlos, Fernando? No, ya terminando con este tema, vamos a dejar hacer, ¿no? Vamos a, como bien dice Carlos, ¿no? Vamos a esperar a ver qué pasa este año y ojalá podamos venir a final de temporada, dar buenas noticias, lógicamente deportivas del Club Baloncesto Talavera, y también puede decir que este año ha estado muy cómodo, que cuando ha habido problemas tipo la caldera se han resuelto rápido. Y igual que ahora, entre comillas, hemos criticado ciertas cosas, no de ahora, sino de otros años, ojalá podamos alabar y decir, oye, pues muchísimas gracias por todo y agradecer de una vez a gente que haga las cosas. Además, te juegas el prestigio, en este caso como ayuntamiento, como concejalía de deportes, porque el año pasado tuvimos que ver dos o tres actas de árbitros, por ejemplo, yendo al Club de Fútbol Talavera, en competición a nivel nacional, segunda B, grupo cuarto, en donde las actas de los árbitros, que recorren todo lo que es el ámbito deportivo nacional, del fútbol y del deporte, se dejaban constancia de que no había agua caliente en el Municipal El Prado. Entonces también es un prestigio que obviamente a la hora de ir a pedir estas ayudas te van a cerrar las puertas en las narices, porque pero bueno, me vienes a pedir ayuda si ni siquiera eres capaz de gestionar el agua caliente en el Municipal El Prado, independiente a cuál haya sido el problema. Me río porque a veces cuando los árbitros tiran mal o cuando nosotros ganamos alguna vez fuera, nos cortan también el agua caliente y tenemos que ducharnos con agua helada, ¿sabes? Sí, pero lo que iba a decir es lo contrario. No hay nada peor en este mundo que perder un partido y encima que te pongan agua fría. Agua fría. Cuando ganas te da igual. Ni me ducho, me da igual, ¿no? Pero cuando pierdes que te pongan agua fría, como que no te sientas muy bien, la verdad. Bueno, chavales, vamos a otro tema que pasa rápidamente en nuestro programa. Esto a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera, Reni Comarca, con Carlos Miguel y Fernando Rejón. Vámonos a la Euroleague de baloncesto. Hoy juega el Madrid ante el Maccabi Tel Aviv. Lo más probable que ya esté recuperado J.C. Carroll. ¿Qué esperáis para este partido? ¿Qué opinión tenéis al respecto? Carlos. Bueno, pues nos encontramos con un Real Madrid que sigue la senda de triunfos y de buen juego del año pasado, ¿no? Además, creo que se ha reforzado bien con el fichaje de Jordan Mickey, un jugador que nos hacía bastante falta. Suena también Sara Merry, no sé si será veraz este fichaje, y con la incorporación de la Provítola y Garuba, ¿no? Que son jugadores que le dan una calidad y un salto de calidad enorme al equipo. Además, todo sigue de la mano de la vieja escuela, con Rudy, con Sergio Llull, y con J.C. Carroll y Felipe Reyes, y todo tirado por un Pablo Laso que sabe a lo que juega, sabe a lo que su equipo tiene que hacer, y eso se traduce en victorias y en triunfos, ¿no? Entonces, veo un Madrid muy fuerte, más en su cancha, y creo que esta noche pues dará buena cuenta de ello a Maccabi Tel Aviv. Estábamos comentando antes de empezar el programa, Juanma y yo, una noticia que hemos visto, que yo, por ejemplo, no sabía, de Pablo Laso, que en 2016 hizo un curso de fútbol para gestionar convocatorias. Uh-huh. Porque sí que es verdad que en el baloncesto, no recuerdo otras temporadas, ¿no? En los últimos años en las que los equipos tuvieran más de 12 jugadores, que son los que te permiten, ¿no? Ir convocados a un partido. Y sí que es verdad que ya es una tendencia. En la NBA se ha visto desde hace bastante tiempo, ¿no? Pero en España yo no recordaba, ¿no? Que equipos que tuvieran 14, 15, 16 jugadores, como en este caso el Real Madrid, y tuvo que hacer un curso especializado de fútbol, que es lo que sí que están acostumbrados a hacer convocatoria, y me pareció curioso. Yo a veces te preguntas si fichajes como el de Menri son necesarios para el Real Madrid o no. Todo que sea bueno sumar es bueno, ¿no? Pero sí es necesario tener nuevas incorporaciones a veces, ¿no? Bueno, yo te cuenta que el baloncesto europeo se está equiparando mucho a la NBA. Me refiero con esto que entre Liga y Euroliga tienen dos o tres partidos por semana. Que yo creo que ahora mismo un equipo profesional con 12 jugadores, simplemente con 12 jugadores para la primera plantilla, se queda corto, ya que tienes mucho volumen de partido, puede venir cualquier lesión, puede venir una simple fiebre, cualquier cosa, y necesites dar un relevo y dar descanso. El baloncesto ahora es así, hay 15 o 16 jugadores seleccionables, tú solo puedes ir con 12, y bueno, yo creo que son que juegan los que más se esfuerzan durante la semana entrenando, los que y luego lo que más necesita el entrenador, ¿no? Si el equipo rival tiene un base muy, muy, muy potente, muy bueno, pues a lo mejor necesito llevar tres bases para que, dando rotación, pueda defenderle mejor a ese jugador, ¿no? Yo le digo, el problema es el número de partidos. No sé si terminan jugando 80, 90 partidos al año, es una burrada, más luego se empieza este verano con la selección, y hay que contar con más de 12 jugadores para que ellos puedan descansar y evitar lesiones más serias, ¿no? Pero esto no puede crear también, yo lo pensaba también, si podía crear a lo mejor más desigualdad todavía en la liga, porque antes había equipos que cogían 12 jugadores y podían, dos, tres equipos, cuatro principales, cogían 12 jugadores cada uno, y el resto, digamos, que podían arañar un poco. Pero es que ahora si los primeros clubes de arriba se llevan a 12 jugadores buenos y cogen otros cuatro cada uno, de los buenos también, que queda un poco para el resto, ¿no? O sea que... A ver, todos los buenos no los van a tener. Sí que es verdad que bueno, aquí es como en todo, ¿no? El que más dinero tiene y el que más, pues, se suele llevar a los mejores jugadores, pero a todos no puede tener. Entonces, esto es un hándicap y un reto para los equipos, digamos, secundarios, que tampoco son secundarios, como por ejemplo Unicaja o Baskonia o Valencia, ¿no? Que deben de esforzarse, deben de trabajar más para intentar destronar al Barcelona y al Real Madrid de donde están, ¿no? Yo no creo ya que tenga el Real Madrid, sí, tiene muy buenos jugadores, pero sobre todo tiene un rol y una, son muy buenos competitivamente y muy buenos colectivamente, ¿eh? Están todos con mucha confianza, es una labor del servicio técnico, de lo que es el departamento técnico del Real Madrid, y están todos jugando a un nivel incluso mejor de lo que yo esperaba. Todos están a buen nivel, fijaos a Rudy Fernández. Ya un chico mayor, se le vio pegar un pequeño bajón hace un par de años y ahora está otra vez como un chaval. O Sergio Llull, después de salir de su lesión. Campazo, fijaos Campazo, después de ir a Murcia, y el tío ha vuelto, es un toro que, bueno, yo es, con Ricky Rubio, para mí es de los mejores bases del mundo, ¿eh? Uh-huh. Es Facundo, ¿eh? Sí, está a un nivel ahora mismo. A un nivel superlativo, el chico se hace con todos los equipos contrarios, dirige a su equipo, que es una maravilla. Y luego el buen ambiente que tienen de todos, ¿sabes? Entonces, eso también lo hace mucho, y eso el dinero no lo hace. O sea, el dinero no hace que tú te lleves bien con tus compañeros y que juegues bien. Yo, de todas maneras, soy de la opinión de como siga así la liga, ¿no? Y los equipos de arriba, por decirlo de alguna manera, se sigan reforzando tanto y haya tanto nivel. Yo soy de la opinión de que al final va a haber una liga europea. No sé si la española seguirá por un lado, pero yo estoy convencido que el tipo Barça, Real Madrid, Baskonia, Valencia, etcétera, etcétera, como sigan reforzando los equipos, al final van a tener que, porque yo con todos los respetos del mundo, pero tiene que ser difícil, bueno, para... Yo creo, Fernando, que ahora la hay, la Euroliga se ha convertido en una liga europea. Sí, ahora, pero tú al final... De 15, totalmente, hay 30 equipos. Totalmente de acuerdo, pero tú al final eres el Real Madrid, vienes de ganarlo todo, empiezas otra temporada, te refuerzas un montón, vas a jugar contra el Tel Aviv, por ejemplo, esta noche, o sea, contra el Maccabi en Tel Aviv. Va jugando equipos contra los mejores equipos de otras ligas, y con todo mi respeto, ¿verdad? Llega el sábado y te tienes que enfrentar a Fuenlabrada, o te tienes que enfrentar a Estudiantes, que son equipos que han tenido, que tienen mucha historia, que son equipos súper respetables, pero a día de hoy, te pongo otro ejemplo, como te puedo poner alguno que haya subido el LEP, a lo mejor que no tenga presupuesto. Entonces, al final, como club, ¿cómo compite así, no? ¿Cómo que al final, bueno, pues, joder, al final son equipos profesionales que tienen hambre siempre, ¿no? Pero yo pienso que al final, al final todo tenderá a haber una liga, una Euroliga única, por lo menos equipos que no quieran competir en nada más porque por el tema ese, es decir, yo quiero competir cada partido al máximo nivel, ¿no? Hombre, yo creo que, por eso te decía antes, que Estudiantes y Fuenlabrada deben de trabajar y deben de intentar superarse para destronar e intentar ganar al Real Madrid. Eso pasa en cualquier otro deporte, Fernando. Hay competición nacional y competición europea. Los martes o miércoles juega la Champions y el sábado o el domingo juega su partido de liga. La Liga ACB es la segunda liga más competitiva y la segunda mejor liga del mundo, después de la NBA. Y cualquier equipo te puede hacer un roto, te puede ganar. Esto para mí es de alabar, porque el Real Madrid no se relaja. Lo mismo viene de ganar en Moscú al CSK de 10 y llega a Fuenlabrada, con todo mi respeto, y pierde, y hace unos años y perdía en Fuenlabrada. Pero no, ahora es una labor de equipo y de club que ganan 100% en todos los partidos. Y eso, como te he dicho antes, el dinero no lo hace. Eso lo hace una labor deportiva y el tener a todos los jugadores en sintonía, en buen ambiente y a venir a ganar, claro. Entonces, no es criticable que tú tengas a los mejores jugadores porque hay equipos con los mejores jugadores que no ganan nada. No ganan nada. Porque luego jugando no se compenetran, no juegan en equipo, no juegan bien y al final llega un equipo que se juegue bien, que se compenetre y te hace saber solo. Uh-huh. No, pero precisamente al final es por eso, al final es por el interés de los que nos gusta el baloncesto, igual ver el partido que sea, nos da igual ver un Madrid-Fuenlabrada, ¿no? Pero yo creo que de cara, digamos, a gente que no es tan aficionada, si te coges el palmarés de los últimos, no sé, 10, 20 años de la ACB, hay dos equipos prácticamente que se han llevado los títulos, ¿no? Entonces, al final, dices, no sé, el interés que pueda tener la gente a la hora de empezar las temporadas, sin embargo, la Euroliga, sabes que ahí puede haber mucha más diversidad, ¿no? De la Final Four varía mucho más. Sí que es verdad que el Real Madrid los últimos años pues ha llevado más de una Euroliga, ¿no? Pero siempre hay como variedad, ¿no? Tipo NBA, por decirlo de una manera. La NBA en los últimos 20 años han podido ganar 10, 12 equipos perfectamente, ¿no? La Liga. Sí, efectivamente, Fernando. Bueno, a propósito de NBA, para ya ir finalizando, chavales, que nos quedan solamente 2 minutos, entre 12 y 18 millones menos para fichar el coste de la crisis china para los equipos de la NBA. Demócratas y republicanos presionan a la NBA para que suspenda sus actividades en China. ¿Qué os parece esta noticia, Fernando, Carlos, ya casi en la despedida? Pues yo creo que es una consecuencia de, al final, de la que se está liando, ¿no? A nivel mundial, ¿no? Económico y al final pues te repercute en todos los ámbitos, ¿no? Y todo esto viene porque el general manager de, creo que era de los Houston, si no recuerdo mal, pues ha hecho unas declaraciones no muy favorables al gobierno de China y China pues no la ha sentado bien y ha dicho que no va. En principio dijo que no iba a emitir los partidos en China, que es un mercado importantísimo, fundamental para la NBA. No el iba. Manager de los Rockets, Fernando, sí, Daryl Morey. De Houston, sí. Dijo en principio que no iba a emitir los partidos de ese equipo. Recordemos además que China empezó su afición a la NBA, sobre todo, por un jugador de los Houston Rockets, de Yao Ming. Exactamente. ¿No? Que fue cuando empezó muy recordado. A aficionarse muchísimo, ¿no? Pues por lo visto han dicho que no van a emitir los partidos de Houston Rockets, pero creo que se está haciendo extensible al resto de la NBA, ¿no? Por unas simples declaraciones, pues al final, pues la libertad de expresión pues no está tan. Y al final es el debate de toda la vida, ¿no? De si mezclar deporte y política, ¿no? Lo puedes tomar de dos maneras. Lo puedes tomar como general manager o puedes tomar como una opinión personal de alguien, ¿no? Y bueno, a lo mejor no, esa persona no debería de hacer esas declaraciones porque al final lo está haciendo como un cargo, ¿no? De ese equipo, pero tampoco creo que haya sido pues, para suspender todo eso, ¿no? Carlos, tu opinión. Pues a mí es muy pesar, me da muchísima pena, pero muchísima, ¿eh? Que un deporte como, cualquier deporte en realidad, pero un deporte como el baloncesto se ha salpicado por crisis económicas o crisis políticas, ¿no? Creo que debe de ir una cosa independiente de la otra y todo aficionado chino o norteamericano debe de disfrutar del deporte que le guste, independientemente del gobierno, los gobiernos, la postura que tengan y las peleas internas que tengan entre ellos, ¿no? Creo que es una pena que en China no se vaya a ver el mismo baloncesto que el año pasado, por ejemplo, y creo que está perdiendo, pues como siempre, ¿no? El pueblo llano, que estamos independientemente de estas noticias y no queremos saber o no queremos, no tenemos nada tampoco que hacer, ¿no? En ese tema tan problemático, y solo queremos disfrutar del deporte y de lo que nos gusta, ¿no? De ver un partido de la NBA o de ACB, y simplemente por esas rencillas, por esas tonterías suyas, tengan que fastidiarse y tengan que quedarse sin deporte, ¿no? A nivel, con cualquier deporte, no solamente en baloncesto, ¿no? Nada, yo creo que espero y creo que se va a quedar en nada, porque ojalá. Como están con las tiranteces estas de ahora hago esto, ahora te los famosos aranceles, ¿no? Ahora te pongo esto, ahora te pongo lo otro, y bueno, yo creo que al final es un juego que están haciendo, y bueno, yo creo que al final todo pasará, porque es lo normal. ¿Y quién va a ganar la NBA este año, Fernando? Este año pues, está complicado, pero la verdad es que es el año que yo creo más difícil, ¿no? Pero podría poner a un equipo que lleva muchos años sin estar candidato, ¿no? Que son Los Ángeles Lakers. Vamos a ver cómo... Venga, pues yo me voy a mojar y voy a decir los Clippers. Venga. Los Clippers, mira tú. Ah, no vamos los dos a Los Ángeles, ¿no? Bueno, Fernando, Carlos Miguel, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, así es la radio, 45 minutos de programa, habíamos prometido para hoy en Todo Baloncesto a través del 95.0 de la FM, programa especial para hablar de este deporte a nivel local, nacional e internacional. Carlos Miguel, pues muchas gracias por estar con nosotros una vez más, Carlos, un placer. Muchísimas gracias a vosotros, se me ha pasado volando, muchísimas gracias. Y siempre es un placer hablar con vosotros de baloncesto. Fernando Rejón. Nada, Juanma, 30 segundos, que lo he prometido, ¿vale? Tenemos un club de lectura con unas amigas y tal. Y bueno, he prometido que las iba a saludar. Y bueno, Loreto, dos Raqueles tenemos en el club, Vicky y Rocío. Y nada, un saludo muy grande. Y nada, vamos a ver, terminarnos el libro, que al final no lo comentamos nunca. Fernando, Carlos Miguel, lo dicho, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Un abrazo a todos. Adiós. Y nosotros de esta manera finalizamos el presente programa de Todo Baloncesto a través del 95.0 de la FM, Oid Radio Talavera, La Reina y Comarca, invitándoles para mañana viernes, día 11, a la previa del fin de semana, previa del Club de Fútbol Talavera y previa del Sol y Fútbol Sala Talavera, por la atención dispensada en estos minutos, 45 minutos de programa. Muchas gracias, nos reencontramos mañana siempre a las 2. Será hasta entonces. ¡Chao, chao! Baby,